En esta tarde tenemos el texto de Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Versículos 1 al 7, toda la carta de Gálatas, algunos comentaristas y autores la llaman la carta de la libertad, precisamente porque está hablando de la libertad en Cristo y la contrapone a la esclavitud bajo la ley, ¿no es cierto? La ley, como ya hemos oído y hemos visto en esta carta, la Biblia dice en Gálatas que la ley no salva, no lleva a la salvación a nadie. En todo caso, dirige a Cristo, que sí es el Salvador, el que puede dar vida eterna y salvación. Así que Pablo va a estar abundando en algunos conceptos, pero finaliza aquí en el versículo 7 con una expresión muy importante, y es muy importante no solo para los judíos que se estaban convirtiendo o los judíos que todavía no se habían convertido y estaban tratando de infiltrar algunas enseñanzas erróneas a aquellos que sí se habían convertido. Pero para nosotros en este tiempo, discípulos de Cristo, siervos del Señor, son dos conceptos muy importantes. El uno está íntimamente relacionado al otro, entre ambos, pero parece observarse que hay algunos cristianos que todavía no alcanzan a tener estos conceptos como convicción en sus vidas, por lo cual no alcanzan tampoco a vivir una vida cristiana en la plenitud, en la seguridad, en el poder que implica tener asumidos estos principios como convicciones. Así que en esta tarde los vamos a repasar para que usted y yo podamos decir, sí, me gustaría tener mayor profundidad en esto. Y entonces pídale al Señor, propóngase crecer en estos conceptos para arraigarlos más profundamente en su vida y eso va a dar fruto en este otro aspecto, sentir mayor plenitud, mayor confianza, mayor seguridad, etc. Pero dice así entonces este texto de Pablo a los Gálatas capítulo 4. Lo que quiero decir es esto, dice Pablo, continuando con lo que ya venía desarrollando en el capítulo 3. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Dos cosas se destacan en este texto finalmente en la afirmación del apóstol Pablo. Una, somos hijos de Dios. Dos, por tanto, por esta razón, porque somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Coherederos, usted es coheredero, coheredera con Cristo. ¿Por qué? Porque es hijo e hija de Dios. Así lo afirma la palabra, así lo afirma este texto. Pero no son pocos los cristianos que viven como huérfanos, como si no tuvieran padre. Estoy hablando de cristianos. Y viven como huérfanos, como si Dios no fuera su padre. Y por tanto, entonces, como si nada hubiesen heredado. No cambian mucho las circunstancias o las cosas de la antigua manera de vivir con esta nueva manera de vivir en Cristo. Pero la Biblia habla de que hay una diferencia enorme, contrastante. Y esto es porque no toman conciencia, como decíamos también, no tienen esta convicción profunda de que su identidad en Cristo es de hijos e hijas de Dios. Lo pueden afirmar. Si hubiera un examen, dice, ¿usted es hijo o hija de Dios? Pondrían sí. Y la respuesta estaría bien. Sin embargo, cuando eso no se manifiesta en mis comportamientos, en mis conductas, en mi vida, no lo tengo asumido como un principio y una convicción, entonces no veo los resultados de eso. No me comporto como un verdadero hijo o hija de Dios. No lo veo a Él como un verdadero Padre mío. Y por lo tanto no me doy cuenta de que dispongo de esa herencia para disfrutar esa herencia también aquí y ahora y hasta la eternidad, por supuesto. Por eso es lo que afirma la palabra. Dice acá claramente el apóstol Pablo, somos hijos de Dios. Y como sus hijos, tenemos derecho a recibir su herencia. Ambas cosas son muy importantes en nuestra vida. A veces seguimos caminando en la vida como pobres, casi en la miseria, mientras tenemos todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús para disfrutar. Miren, muchas de las imágenes que están tomadas aquí en ese texto que el apóstol Pablo está compartiendo, por supuesto son tomadas de aquella época y de lo que acontecía en aquella época con los hijos, con los chicos que iban creciendo, sus distintas etapas de desarrollo, de cuando se los consideraba todavía niños o cuando pasaban ya a considerarse adultos y todo esto, ¿verdad? Y tanto para los judíos como para los romanos y aún los griegos había y hay algunas diferencias, pero lo más importante es que el texto está indicando la figura del pueblo de Israel y está diciendo que el pueblo de Israel que había sido escogido por Dios permaneció en una condición de niño y como niños necesitaban de tutores, de quienes le cuidaban y les enseñaban. Hasta que se hicieran adultos y estuvieran en condición de pasar a la adultez. Pero dice que mientras Israel se comportaba como niño, necesitaba de ese tutor de que le enseñara y lo guiara. ¿Cuál era ese tutor? La ley. Perfecto. Pero dice que mientras uno está en esa condición, el niño no se diferencia en nada de un esclavo. Porque aunque tuviera toda esta herencia para disfrutar, todavía es niño y necesita el tutor y la guía. No disfruta de esa herencia. Así que es necesario pasar a la adultez. Y había que salir de esta esclavitud de la ley. Por eso dice, cuando el padre dice que ya, entonces ese es el momento. Nunca queda en la posibilidad individual de él mismo librarse de esa esclavitud. Por eso dice el texto, cuando Dios determinó el día, envió a su Hijo y Él vino y aclara con qué propósito. Vino para redimir a los que estaban bajo la esclavitud de la ley. Redimir, rescatar, comprar la libertad de esta persona que está en esclavitud. ¿No es cierto? Sabemos que eso implica todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces dice, ¿ahora qué significa? Ahora que ya salí de esta condición por Cristo y a través de Cristo, ahora ya no soy esclavo de la ley. Ahora soy hijo de Dios, pleno. Fui adoptado por Él. Obviamente es una figura espiritual. Verdaderamente nuestros padres y madres son humanos, ¿no es cierto? Físicamente tenemos un nacimiento natural, una existencia natural. Pero ¿cómo nos constituimos en hijos de Dios? Espiritualmente. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Así que hay una adopción ahí. Y nos adopta como hijos suyos, teniendo ya a su Hijo amado. Por eso dice que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? La herencia es para el Hijo, Jesús, y para sus hermanos, nosotros. Así que somos coherederos. Vamos a heredar muchas cosas junto a Jesucristo también. Así que esta es la figura general que hay allí, ¿no es cierto? Lo más importante es que ahora a través de Cristo, cualquier persona que esté en esclavitud, cualquiera sea el tipo de esclavitud, en definitiva, toda la esclavitud se circunscribe a la esclavitud del pecado. Toda persona que quiere abandonar esta condición lo puede hacer, pero solo a través de Jesucristo. Y entonces al salir de aquí, al venir a la libertad, eso constituye no solo hacerme libre, sino, como vamos a ver, constituirme en hijo de Dios y entonces ahora poder disfrutar de una herencia a partir de ese momento. Lo vamos a describir un poco más en el desarrollo, por supuesto, también. Lo que marca aquí es lo que también acontecía en aquel tiempo. Se habla de filiación o de adopción. Y esto es el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. ¿Cuándo alguien dice que adopta un hijo? Bueno, cuando obviamente asume la paternidad sobre ese individuo, esa persona, pero que no es un hijo natural. Naturalmente nació de otros padres, pero por diversas circunstancias ahora los vamos a estar adoptando. Ahora, en este trámite, entre comillas, ¿no es cierto?, en este hecho, lo que ocurría también en aquel tiempo era que esta persona, este individuo, ya dejaba atrás todos sus derechos de esa familia y renunciaba a todos sus privilegios y ahora adoptaba todos los derechos y los privilegios que le concedía esta familia a la cual fue adoptada o adoptado. Es más, se le cubrían todas las deudas, quedaban saldadas. Si él tenía alguna deuda, ya eso al venir y ser adoptado a esta familia, ya dejaba de tener, era libre de cualquier tipo de deuda. Y estas figuras son bien importantes. Nos está diciendo que cuando venimos a Cristo y somos adoptados por Él en su familia, teniendo a Dios como Padre, entonces también dejamos atrás todas nuestras deudas. Todo fue pagado por Cristo. Ya no debemos nada, ya no hay deuda de culpa, de vergüenza ni de temor. Él pagó todo con su sacrificio en la cruz, cosa que nunca podríamos haber hecho nosotros por nosotros mismos. Por eso es gracia y es amor. Pero también entonces ahora renunciamos a todo lo que era antiguo, a toda la vieja vida, ¿no es cierto? Y ahora adquirimos derechos y privilegios nuevos, porque ahora formamos parte de la familia de Dios. O sea, hay muchas cosas que cambian en este pasaje a la libertad, en este pasaje de la perdición a la salvación. Y eso es lo que vamos a destacar un poco en esta noche también. Antes estábamos sin Cristo y sin esperanza para siempre. Ahora estamos en Cristo y con una esperanza gloriosa. Antes éramos esclavos. El texto dice, ahora somos libres. Antes dice la Biblia que éramos hijos de desobediencia. Ahora somos hijos obedientes. Antes éramos hijos de ira. Así lo describe la palabra de Dios. Ahora somos hijos amados. Antes éramos huérfanos, ahora tenemos familia, pertenencia. Antes estábamos bajo la potestad de Satanás, ahora estamos bajo la potestad de Dios y el señorío de Cristo. Antes estábamos condenados a muerte eterna, ahora tenemos el regalo de la vida eterna. Así que muchas cosas van cambiando en este pasaje de una cosa a otra. Pero ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Obviamente usted lo sabe, no es un nacimiento natural, sino es espiritual. Este nuevo nacimiento del cual habla la Biblia, por el cual pasamos a ser hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Así que es un nacimiento espiritual. Juan lo describe en el capítulo 1 y versículo 12, por allí dice, a los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, dice otras versiones, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo tenemos el derecho dado por Dios de ser llamados sus hijos y sus hijas por causa de Cristo. Así que esto es lo que acontecía respecto a la adopción de una persona. La vieja vida de esa persona ya no tenía más derecho. Y la vieja vida que vos llevabas antes de conocer a Cristo ya no tiene más derechos sobre vos. Ya no sos más esclavo del pecado. Ahora tenés una vida nueva y te trajeron a libertad, por lo cual hay que vivir en libertad. Más, Satanás ya no tiene más derecho sobre tu vida. No lo tiene, no tiene derecho ninguno. Se le fueron quitados todos los derechos y todos esos fueron traspasados a Dios, que te dio salvación y vida eterna y te hizo su hijo o su hija. Así que todos los derechos sobre tu vida le pertenecen a Dios. No estás más bajo el dominio de Satanás. Ahora estás bajo el dominio del Espíritu Santo. Todas tus deudas anteriores fueron canceladas. No estás en Cristo con deudas pendientes del pasado y demás. Pero aún así hay que reconocer, asumir, ser conscientes de nuestra filiación. Esto es, ¿y yo soy hijo de quién? ¿Hija de quién? De Dios, por Cristo. Y también ser consciente y reconocer tus derechos como tal, como hijo o hija de Dios, para ejercerlos. Si uno no sabe qué derechos tiene, no puede nunca llegar a ejercerlos para disfrutar de esos derechos que Dios nos ha concedido. Por eso hay que saber qué derechos tenemos. A veces suponemos que estamos en Cristo, no tenemos ningún derecho de nada. ¿Cómo que no? Si la Biblia dice que tenemos derechos. Una de las cosas que marcan un contraste entre esto y aquello es que ahora se hacen nuevas muchas cosas. De hecho, todo se ha hecho nuevo, ¿no es cierto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Así que nueva criatura, todas las cosas hechas nuevas. Veamos dos o tres cositas que son nuevas o novedosas en nuestra vida en Cristo. Número uno, tenemos nuevos vínculos. Cuando venimos a Cristo, inmediatamente establecemos vínculos nuevos. ¿Cuáles? Número uno, más importante, Dios es nuestro Padre. Número dos, tenemos y somos hijos de Dios y por tanto coherederos con Cristo. Si es así, entonces estamos en vínculo con el Espíritu Santo. Claro, el texto de Pablo en Gálatas decía que Dios puso en nuestra vida, como hijos e hijas, su Espíritu Santo, por el cual cuando vos y yo oramos, podemos llamar a Dios papá, papito, papá querido, y estas expresiones que marcan sobre todas las cosas un vínculo estrecho, profundo y afectivo. Y los nuevos vínculos implica que, si yo soy hijo o hija, soy el único. No, hay un montón más. Entonces tengo hermanos y hermanas. Sí, son hermanos y hermanas en Cristo. Y todos ellos, incluido vos, formamos parte de la familia de Dios. ¿Ves? Todos vínculos nuevos. Somos una nueva familia, una nueva comunidad. Así lo marca la Biblia, sobre todo en el libro de Efesios. Luego, tenemos nuevos derechos y privilegios, como decíamos recién. Un derecho es una facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor. Eso es un derecho. El poder decir, yo demando esto. ¿Por qué? Porque me fue concedido el derecho para eso. Así que usted lo puede utilizar y ejercer de esta manera. O el dueño de una cosa nos permite respecto a esa cosa. Es decir, mira, te voy a dejar usar el auto. El auto es mío, pero te lo voy a dejar usar cuando quieras. Perfecto, me concedió un derecho. Y yo puedo usar ese derecho. Che, viene otro. ¿Cómo vas a usar el auto que no es tuyo? Sí, lo voy a usar porque el dueño me concedió el derecho de usarlo. Bueno, está bien. Y así es con las cosas espirituales y las cosas de Dios. Nos ha concedido derechos. Ya no nos pertenece nada. El auto no es nuestro, pero lo podemos usar. Claro que no podemos usarlo para cualquier cosa, porque si no, nos revocarían el derecho. Lo usamos de manera correcta, honrando al dueño, no haciendo nada que pueda causar un daño a otros, etc. Cuidando el bien, porque no es nuestro. Cuando lo hacemos de esa manera, el derecho se mantiene y se sostiene. Y Dios concede más derechos al que ejerce los derechos que Él concede de manera correcta. Y si no los uso bien y los ejerzo bien, Él me los revoca. Me dice, no te doy mal derecho a usar el auto. Es más, dame el auto para acá, se lo voy a dar a aquel otro porque el otro sí sabe hacer y usarlo como corresponde. Así que hay que conocer los derechos para poder ejercer los derechos y disfrutar de todo lo que eso significa. ¿Cuál ¿Cuáles otros derechos rápidamente podemos mencionar nos ha dado Dios? Por ejemplo, tenemos derecho a presentarnos delante de Dios con confianza. Es un derecho que Él nos otorgó. No es que somos meritorios de ir a la presencia de Dios y decir, a ver, ábranse paso porque ahora vengo yo y entramos ahí como, y ¿cómo? Nadie tiene derecho si no está concedido por Dios. Y Dios nos concedió el derecho en Cristo. Así que podemos llegar hasta su presencia con toda confianza. Es un derecho. Lo ejercemos. Vamos a su presencia con confianza. Déjeme decirle rápidamente algo. Es muy posible que lo ejerzamos este derecho cuando supuestamente estamos más o menos bien con el Señor. Entonces ahí es fácil venir a su presencia. Y cuando yo metí la pata en el barro un poquito y me cuesta ir, es mi derecho. ¿Y me lo revocó? No me lo revocó. Es más, si yo me di cuenta que he equivocado y he cometido un error, un pecado, es cuanto más tendría que ejercer ese derecho que está dado por gracia y en amor para poder ir a aquel que puede limpiar mi pecado y perdonar mi maldad y quitarme la carga de culpa. Él nos ha dado derecho a ejercer autoridad espiritual para bendecir a otros. Es un derecho que Dios te dio. Yo te bendigo en el nombre del Señor. ¿Y dónde saliste? No, estoy ejerciendo el derecho que Dios me dio. Él me dio el derecho de poder bendecir a otros en su nombre. Ah, muy bien. Y para ejercer el poder del Espíritu Santo con esa misma autoridad. Una persona está endemoniada, te ordeno en el nombre del Señor que abandones a esta persona. Y el demonio obedece. Y lo demás dice, ¿y quién te dio ese derecho? Me lo dio Dios. Yo lo ejerzo nada más. De manera correcta. No para mi bien, no para mi interés personal, sino para gloria de Dios. Él me dio derecho a predicar la palabra, no a mí, a todos. A vos también, hablarle a otros de Cristo, presentar el mensaje de la Biblia a otros. Es un derecho que Dios nos ha dado. Nos dio derecho a alabar y adorar con libertad. Y hay que ejercer ese derecho con todo gozo, alegría y gratitud. Nos dio derecho a vivir de triunfo en triunfo. Es un derecho que tenés para vivir triunfante, victorioso, victoriosa, ¿no? Vencido por lo malo. El texto dice, vence con el bien el mal, no seas vencido o vencida de lo malo. Es un derecho que Dios te dio, a vivir en victoria. Porque tu Dios es victorioso, Él te lleva de triunfo en triunfo. Él nos dio derecho a vivir sin temor. Nos dio derecho a vivir en libertad. Dijimos, la esclavitud quedó atrás. Si antes había alguna cadena que me ataba, pues si yo vengo a Cristo, la cadena se rompe. Y yo no debo reconstruir cadenas si ahora estoy en Cristo y en libertad. Es como que al pájaro le abrieron la jaula y el pájaro sale y qué bueno, esto es lo que siempre anhelé en mi vida, esa jaula maldita y qué sé yo, y da media vuelta por ahí y dice, no, pero me voy a meter de nuevo en la jaula. Y se mete otra vez en la jaula, es como algo ilógico. Bueno, pero así de ilógico es a veces el comportamiento de algún cristiano que vuelve a caer en la esclavitud. Derechos y privilegios. ¿Cuál es el privilegio más grande? Esta herencia que nos ha dado. ¿Qué heredamos cuando somos hijos e hijas de Dios? Heredamos vida eterna. Heredamos el reino de Dios. Heredamos las promesas de Dios. Usted sabe, en la Biblia hay más de 3.000 promesas, dicen. 3.000. Yo me puse a pensar, digo, a ver, y me empiezo a citar, ¿no? Dice, bueno, 1, 2, 3, 4. Y después me. ¿Dónde están las otras 2.980 promesas que yo no sé? Y me estoy perdiendo ese derecho de poder reclamar la promesa, el cumplimiento de la promesa en mi vida. Toda vez que yo cumplo la parte que corresponde para que la promesa se pueda cumplir en mí. No es de cualquier manera, vos dijiste esto, lo tenés que hacer. Y vos decís, no, yo dije eso, pero lee bien, porque yo agregué, si vos haces así o asá, entonces yo voy a hacer esto. Entonces, ¿vos hiciste tu parte? Sí, Señor. Aquí va la bendición del cumplimiento de esa promesa. Entonces tenemos derecho a reclamar las promesas del Señor, pero para eso las tenemos que conocer. (Risa) Por eso nos perdemos todos los beneficios, o muchos de los beneficios que tenemos como hijos e hijas de Dios. Están activos, sí, están disponibles, claro, pero no los reclamo, porque a veces ni sé que tengo el derecho de hacerlo. ¿Qué más vamos a heredar? Una corona de justicia. Vamos a heredar una tierra nueva, naciones, vamos a heredar bendición, vamos a heredar todo. Todo lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, hereda, nosotros somos coherederos con Él, nos corresponde igual que a Jesucristo. Es tremendo lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿eh? No solo que nos sacó de donde nos sacó, nos hizo hijas e hijos de Él. Y nos ha concedido todo, todo, todo. No se reservó nada, ¿eh? Todo nos dio, todo. A su propio Hijo, Él mismo y todo tipo de riqueza. Este paso, este cambio, nos da una nueva responsabilidad. Claro, hay nuevos derechos, hay una nueva familia, un nuevo padre, nuevos vínculos, hay privilegios, pero también hay nuevas responsabilidades, ¿no es cierto? Porque no andamos ahora como hijos pródigos, así como lo expresa aquella parábola, ¿no es cierto? No andamos despilfarrando y derrochando. ¡Ah, mi papá es rico! ¡Ah, entonces yo me voy a dedicar a la vida fácil! No, no, eso es deshonrar a Dios. Así que no andamos como pródigos porque tenemos una nueva responsabilidad. La responsabilidad es que el buen hijo honra a su padre. Un buen hijo sirve a su padre. Un buen hijo glorifica al padre. Un buen hijo imita al padre. Un buen hijo obedece al padre. Así que estas son nuevas responsabilidades que tenemos que asumir, pero lo asumimos con todo gozo. No a regañadiente y que no, es muy cruel esto, qué sé yo. Va, paremos un poquito. ¿Cómo? ¿Cómo? Es poca la condición a la que nos trajo el Señor. Es poco sacarnos de una condenación eterna. Es poco haber dado la vida de su propio Hijo Jesús para que muriera por mí. Todo eso es poco. Y yo me puedo quejar de ahora de cómo vivo, cómo. Así que estas nuevas responsabilidades implican andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, estar lleno del Espíritu, en la comunión unos con otros, el testimonio personal, el amor unos con otros, el servir en obediencia, el discipulado y el crecimiento personal, el vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra y el modelo de Jesús. Todo eso implica responder a estas nuevas responsabilidades también. Y finalmente, hay nuevas convicciones, como recién decíamos, ¿no es cierto? Hay nuevas convicciones. Mire, la palabra de Dios dice algunas cosas muy importantes. En primer lugar, siempre marca quién sos. ¿Quién sos? Este texto lo dice una vez más. ¿Quién sos? Hijo de Dios, hija de Dios. ¿Quién sos? También afirma lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Herencia, vida eterna, una corona, el reino, todo eso. Pero eso, herencia. Todo tipo de bien, todo tipo de elemento para que tu vida esté plena, llena, así. Y final, frente a estas dos cosas, lo que tenemos que hacer es actuar de manera coherente con estas dos cosas, de que sos hijo o hija de Dios y que están a tu disposición todas las riquezas en gloria, entre otras cosas el cumplimiento de sus promesas. Luego hay que actuar conforme a eso. Hay que ejercer esa autoridad que nos ha dado, ese derecho que tenemos, hay que ejercerlo. Hay que reclamar la promesa, el cumplimiento de la promesa. Y obviamente que se da el cumplimiento de la promesa porque vos diste cumplimiento a la parte que la desata en los cielos para tu bien y tu bendición. Por ejemplo, tres ejemplos y con esto terminamos esta reflexión. Dios nos ha dado, pensalo para vos, ¿eh? Dios nos ha dado la habilidad de ser poderosos y fuertes ante cualquier obstáculo que aparezca en tu vida. Eso es lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque sos su hijo y su hija. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Y puedo hacer frente a toda prueba y adversidad porque estoy listo y capacitado para todo por medio de aquel que me infunde fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por tanto, ¿cómo debiera vivir hoy yo? Vivir como victorioso. levantándome en victoria sobre todo enemigo y toda circunstancia adversa. ¿Por qué? Porque soy su hijo. ¿Qué más? Y él prometió esto. ¿Y qué más? Y yo le creo y me comporto como tal y asumo eso y vivo de esa manera. Eso es tener confianza en mi padre. Si mi padre me dice, anda tranquilo, yo te guardo, ¿y yo qué voy a desconfiar de eso y me voy a sentir inseguro? Se cuenta que pasa por mí, no pasa por el Señor, ¿eh? Pero ahí tengo la promesa, ahí tengo la herencia, ahí tengo la riqueza, ahí tengo el derecho de reclamarlo y hacerlo mío, ahí tengo el regalo, pero no lo tomo para mí, ahí tengo la bendición, pero la miro pasar y la agarran todo lo demás, yo no agarro nada. Y bueno, todos. ¿Qué nos ha dado Dios? El derecho de esperar abundancia de su parte cuando yo le honro con los bienes que me dio, sabiendo que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre mí bendición hasta que se sobreabunde. Claro que es así. Y entonces yo, ¿cómo debo vivir? Y debo vivir con la suficiencia de que Dios es todo y suple todo para mí, con gran gozo, cualquiera sea mi situación, porque sé que Él suplirá todo lo que me falte y no me hará faltar nada, porque mi Padre es fiel. Si mi Padre me dice, nada te va a faltar, no importa qué circunstancia haya, yo te voy a proveer de todo, siempre y en abundancia, solo honrame con lo que ya te concedí. Y bueno, frente a eso, ¿cuál debe ser mi respuesta? Creerle. Señor, te honro con lo que ya me diste hasta acá. Y si la circunstancia no es favorable, estoy gozoso, no pierdo el gozo. ¿Por qué? Porque mi papá es fiel. Si él lo dice, es. Si él dijo que no va a faltar nada, no va a faltar nada. Y reclamo eso. Papá, vos me dijiste que no me iba a faltar nada. Ah, gracias por recordármelo, hijo. Por supuesto que no, efectivamente es así. Y él desata su bendición de abundancia. Ahora, si yo en vez de presentarme y reclamar ese derecho y el cumplimiento de esa promesa, lo que hago es patalear, lo que hago es quejarme, lo que hago es desesperarme para ver cómo zafo de la situación, eso es otra cosa. ¿Dónde está la confianza en mi papá? Tres y último. Dios nos ha dado, a usted también, a todos, el derecho de ir a Él toda vez que me encuentre cansado, agotado, abatido, sin fuerzas, dolido, entristecido, herido. Dios me ha dado el derecho de ir a Él. ¿Qué otra cosa esperaría nuestro Padre de nosotros, sus hijos, toda vez que estamos en esas circunstancias? Que acudamos a Él lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque Él dijo varias cosas. Dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Dijo Él. ¿Dijo o no dijo? Claro. Así que Él prometió eso, es una promesa. Los que vienen a mí, yo los recibo. Y los que vienen cargados y trabajados, yo les doy descanso. Y yo no ejerzo ese derecho. Y sigo cansado y agotado y no doy más. Y una locura todo. Sí, ¿por qué no acudo a Él? ¿Qué necesito? Tengo todo en Él. Eso es lo que debemos hacer. Acudir a Dios en cualquier momento del día, con todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, todo. Porque sabemos que Él nos va a recibir y nos va a ministrar. Porque Él dijo, echen toda vuestra ansiedad sobre mí, yo tengo cuidado de ustedes. Sí, y ese es mi derecho, Él me lo concedió, tengo derecho a ir hasta su presencia, a sus brazos, decirle, mirá, te traje toda esta mole pesada que no puedo cargar más. Sí, déjala ahí, déjala ahí. Ven y dame un abrazo. Y ya. Ah, vamos. Sí. Pero yo no ejerzo ese derecho. y ando, y Señor, ¿pero dónde estás? Así que, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a esto? Presentándonos ante Él para hallar el descanso y recibir nuevas fuerzas. ¿Y no dice acaso que Dios adiestra nuestras manos para la batalla? Sí, a veces lo cantamos, ¿no es cierto? Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, Él es mi libertador. Sí, muchas veces de la boca para afuera. No, tenemos derecho, tenés derechos, los adquiriste por causa de Cristo, porque sos su hijo y su hija. Y además estás comprometido a ser un hijo que honra a su padre, con su vida, su comportamiento, con cómo recibe y gestiona, utiliza las bendiciones que él da. Es siempre para gloria suya. Es un hijo que le obedece, que sos fiel, que le servís, que das testimonio, que vivís en comunidad. Todas esas cosas que nos revelan que somos parte de la familia y que tenemos asumido que somos parte de la familia. Y sobre todo teniendo en cuenta que ya no debieran haber cadenas que te puedan atar o esclavizar. Si algo pasó, es en el momento de, más que nunca, asumir alguna de estas actitudes y ejercer algunos de estos derechos. Tenés el derecho y la autoridad para levantarte frente a cualquier enemigo que esté causándote lo que te está causando y declarar que está vencido y que huye de tu vida para que vos vuelvas a recuperar esa plena libertad en Cristo. El enemigo ya no tiene derecho sobre tu vida si tu vida está en Cristo. Así que no te dejes engañar, porque a veces el enemigo me engaña y creo lo que me dice, la mentira que me dice. Y por eso termino como termino. Es tiempo de limpiar mi mente de las mentiras del enemigo y llenarlas con la verdad de la palabra y las promesas de Dios. Y con eso hago frente al enemigo toda vez que viene para enredarme y causarme algo. No. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios. No puedo vivir de esta manera. No voy a dejar que nada ni nadie me pongan en esta condición. Porque esto no es lo que quiere mi papá. Mi papá me dio vida eterna y coheredero con él. Esta no es la manera en que yo debo vivir. Y es eso. Y luchar espiritualmente, digo. Levantarnos con autoridad de Dios. Y decir, este es el último día, es el primer día del último tiempo que vas a estar en mi vida. Toda cadena se rompe y yo soy libre. Déjeme terminar con oración y luego invitarle a que podamos estar orando unos por otros. También en este sentido, ahora que vamos a orar, tenés que ejercer ese derecho. Dios te dio derecho para que vos le puedas pedir a Él a favor de otros. Es un derecho que tenés, ejercelo con toda valentía, con gratitud y con atrevimiento. Pedí un obrar poderoso de Dios en la vida del otro con quien vas a orar ahora. Señor, que el Espíritu Santo obre con poder. Si hay cosas que atan, que sean desatadas. Si hay cadenas, que sean rotas. Si hay cansancio, que traigas nuevas fuerzas. Si hay enfermedad y dolor, que traiga sanidad y restauración. Y quizá usted no conoce lo que pasa en el otro, pero pídale a su papá sí sabe y va a estar respondiendo su oración. Es el derecho que dio, que usted le pida, porque él oye y responde. Así que pida con este atrevimiento, Señor, obra poderosamente. Llévanos a una libertad mayor. Llévanos de triunfo en triunfo y así ore por aquel con quien va a orar en unos instantes más. Padre, gracias porque eres nuestro Padre y así te podemos llamar por el Espíritu Santo que hay en nosotros, por la obra que Cristo hizo en la cruz y porque fuimos adoptados como hijos e hijas tuyos, Señor. ¡Ah, cuánta gratitud, permanente gratitud tiene que haber en nosotros por esto que has hecho, por amor y por gracia, Señor! Es un regalo que nos has concedido. Y que ninguno de nosotros, Señor, nunca deje de dimensionar y de valorar aquello que hiciste. Señor, nos sacaste efectivamente de la condenación eterna, de la muerte eterna. Y nos has traído a vida eterna, a la salvación más. Nos has hecho coherederos con Cristo, Señor. Qué bueno, podemos disfrutar de esa herencia en este día, en este tiempo, de aquí en más y hasta la eternidad. Señor, enseñanos y a que podamos ejercer con confianza y en plenitud esos derechos que nos has concedido, comprometidos a glorificarte y a honrarte en todas las cosas. Señor, a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir como vos nos indicás que debemos vivir aquellos que somos hijos e hijas del gran Rey de Reyes. Así que, Señor, queremos ir a un nuevo nivel en nuestra vida espiritual, queremos crecer, queremos avanzar, queremos ir a lo más profundo. Así que, Señor, guíanos en este tiempo y en esta hora a partir de esta palabra que compartiste con nosotros en esta noche. Señor, ejerciendo ese derecho que nos diste, vamos a estar ahora clamando a ti, no solo para pedirte por nosotros mismos, para pedirte por otros también, para interceder unos por otros y por aquellos que aún no están aquí pero necesitan de ti, para interceder por toda la iglesia, por toda la comunidad, Señor, para pedirte por nuestra comunidad, este barrio, nuestros vecinos, por aquellos que no te conocen y todavía viven en oscuridad.